Para Ciudad y Ciudadanos, soy Yolanda Ortega, desde el primer encuentro de gestores culturales que se realiza en San Gil en diciembre de 2010. En este momento nos encontramos con Santiago Rivero Bolaños. Santiago, ¿en qué área de la cultura está trabajando en este momento? Trabajo en el área de la cultura constructiva. Santiago, háblenos un poco acerca del trabajo que usted está haciendo aquí en San Gil y en la zona de Barichar. Sí, mi formación es ingeniero civil y mi especialidad es la tierra como material de construcción. La cultura constructiva está ligada con toda la tradición que viene de hacer viviendas relacionado con la tapia pisada, el bareque y el adobe. Como ingeniero civil, como profesional, estoy trabajando en la recuperación de la cultura, que va ligado con el mantenimiento de las construcciones antiguas, patrimoniales, y a la valoración del oficio, del señor que sabe hacer la tapia, del señor que sabe hacer un pañete de cagajón, con el objetivo de preservar lo antiguo, pero quizás más importante, poder generar vivienda nueva, sostenible, de bajo impacto ambiental y con identidad cultural santandereana guanentina. ¿Cómo y cuándo se dio cuenta que ese era un campo posible de trabajo en San Gil? Cuando estaba haciendo mi proyecto de grado en el año 98, debía proponerlo, me di cuenta pues que San Gil, Barichara, Curití, todos los pueblos están hechos con tapia pisada y es un material, y las casas tienen 300 más años que se hicieron sin arquitecto y sin ingeniero, y me cuestioné, bueno, ¿por qué si estas casas tienen 300 años? Ha mostrado que se están en pie, que funcionan, porque en la universidad nunca me mencionaron de este tema, cuando es nuestro. Cuando el campesino dejó de construir con tierra para gastar lo poco que tiene, para pagar un cemento, un ladrillo, arena, varillas, pagar un alto transporte para hacer unas casas que generalmente son pequeñas, feas y carulosas, cuando todo el material para hacer su casa lo tiene ahí y el campesino tiene manos para hacer su casa. Fue en ese momento, año 98, que dije, voy a irme por el tema de la tierra como material hasta cuando se pueda. Santiago, ¿qué efecto ha tenido este trabajo suyo en la comunidad de la región? Pues ha sido positivo y ha tenido acogida cada vez más. No puedo decir que es exclusivamente mío, es una tendencia que viene, vale decirlo, desde Barichara. Pero vemos con satisfacción, por lo menos, cómo en Barichara y en los alrededores, una casa de tapia pisada tiene más valor comercial que una casa en ladrillo. Y como muchas personas de fuera llegan a esta región y prefieren una casa de tapia pisada que una de ladrillo. Eso genera un efecto, y es que si hace unos 20 años el nativo de Barichara pensaba que su casa de tapia pisada era una casa vieja y quería tener una casa en material, ahora la valora más. Y esa tendencia se ha ido generalizando. Y en lo que se refiere a Casa en Gil, en lo que pasa con la preservación del patrimonio arquitectónico, se ha generado, hasta el momento se ha hecho sensibilización y se ha puesto en el debate de las políticas públicas que se estaba infringiendo la ley en San Gil en lo que se refiere a la preservación del centro histórico, porque el centro histórico de San Gil es declarado patrimonio de la nación desde 1963, razón por la cual desde esa fecha muchas de las casonas que se demolieron para levantar edificios de 5 pisos de San Gil no debieron haber tenido esa suerte. Entonces se ha hecho una labor de sensibilización entre los políticos, los líderes y la comunidad en general, de que es importante el centro histórico, que hay unas leyes que se han infringido, pero que necesitábamos también conocer el valor de preservar el patrimonio. Háblenos un poco acerca de las actividades que se realizan con niños o con turistas, por ejemplo, o cómo la gente del cotidiano de la vida de esta región se vinculan a la propuesta suya. Pues se observaba pues que gran parte de los de la gente de fuera, los que querían hacer sus casas de tierra. Digo, bueno, se debe sensibilizar y vimos que muchos de los niños de las veredas de campo, pues nunca habían visto cómo se hacía una casa de tapia pisada. Cuando es aquí en esta región, en la provincia de Guanentá, donde más se construye en tierra en Colombia y casi en el mundo. Y los niños no veían, no sabían cómo era. Entonces organizamos un módulo de turismo cultural de construcción con tierra. Y recibimos al año alrededor de 600, 800 muchachos los primeros 4 años todos eran de Bogotá, sí, que venían a hacer turismo aquí a la zona y hacían canotaje, cuevas, y con nosotros hacían el módulo de tapia, pisada, bareque y adobe. Y el año anterior decidimos ya incursionar con la población local. Ajá. Entonces han hecho unos trabajos ya con los niños de los colegios, de los pueblos, y el año pasado, con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura de San Gil, se hizo una jornada en la casona del Colegio Guanitá de taller de tapia pisada, donde estuvieron alrededor de 500 niños de los colegios de San Gil. Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del evento de gestores culturales al que estamos asistiendo. Santiago, desde su perspectiva y desde su experiencia, ¿por qué considera que es importante desarrollar gestión cultural en este momento social? Pues es fundamental, porque si no hay gestión social no hay procesos. O bueno, pueden haber procesos, pero con dificultad. Sí. El término, pues, de gestor cultural implica, pues, casi que un oficio alrededor de pensar, diseñar, programar y llevar hasta una realización un proceso cultural, que puede ir de ser un evento, una, sí, exposición, obra pictórica. Antes eso no existía, esa función del gestor cultural. Por eso todavía vivimos con la idea que la cultura es de poner el sombrero, sí, tanto de los que trabajan en cultura como de los que dan el dinero. El gestor cultural, la función, entra a cambiar esa idea, y la gestión cultural se vuelve un oficio para que se vea que la cultura puede generar y debe generar dinámicas económicas que produzcan sostenibilidad, que genere desarrollo económico para una región. Eso es lo fundamental del gestor cultural. Santiago, ¿qué futuro ve usted a partir de este evento para la gestión cultural? Pues considero que el escenario, por lo menos, va a ser más positivo que hace 8 días, por lo menos. Sí. Porque por lo menos nos estamos viendo en las caras. Sí. Y eso ya es valioso, pero puede quedarse simplemente en la anécdota de habernos reconocido si a partir de hoy no comienza a haber una articulación gestor cultural, municipio, gobernación, ministerio y empresa privada. Sí. Si no se da esa articulación, queda en encuentros anuales donde nos, sí, vemos cada año los mismos y nos, sí, vemos envejecer y pasamos, sí, un rato agradable y no pasa nada más. Viene la tarea grande, es de todos los actores, vuelvo y repito, gestores culturales, administraciones locales, gobernación, ministerio y empresa privada, de trabajar articulados para desarrollar procesos que realmente tengan impactos. Okay. Santiago, ¿cuál considera usted que es la responsabilidad del gestor cultural en este momento histórico? Pues creo que la responsabilidad del gestor cultural es asumir que el oficio de la cultura, que la cultura es un oficio, sí, y que genera y que debe generar un desarrollo sostenible. Sí. Creo que eso es lo que debe demostrar. Y desarrollo sostenible es empleo, economía, generar valores culturales en la comunidad. Pues creo que la función principal es esa, que sienta que es un oficio que tiene un alto impacto y que debe ser sostenible. Ok, y finalmente, identifique una necesidad de formación de los gestores culturales a partir de lo que usted ha escuchado de las experiencias en este evento. Necesidad de formación, sí, nos lleva mucho en mentalidad, sí, en actitud, porque pues el oficio del gestor cultural es reciente y tiene todavía muy marcado como ese lastre de la como la autocompasión, el reconocerse como mártir, sí, como un mártir del oficio de la cultura, sí, en donde el actor político es el enemigo que impide. Entonces considero que debería trabajarse mucho en cambiar esa mentalidad. Ok, muchísimas gracias. Mi amor. Y eso que sale un programa de radio.